Kaixo Gabón, bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Aquí estamos en Sinchilek Irratia, en la 100.0 de la FM, con todos vosotros y vosotras, Cales, Cale, Soul. Y no estamos en números redondos, ¿no? ZZ Iñaki, número 33, programa número 33. Sí, si mis cuentas no fallan, número 33. O sea que nos obliga a ir hacia el 35. Eso has dicho. Baranda me está mirando con cara de pocos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía él que si. No, 21 programas, estaba en el contrato. 21. En mi contrato ponía 21. Dicho, va, 10 más, aceituno, 31, ya 33. La semana que viene, último 34. Luego el de regalo. Luego ya, los. Pero... Ah, y luego entraron los bises, claro. Claro, en julio. Los bises. Bien. Bueno, a ver. 33. Bye. Hoy. 34, la siguiente semana, claro. Uh-huh. Que es. El día 2 de julio. Y el día 9, último programa. 35. Es una buena forma de acabar. Números redondos. Señor, sí, Fan señor. Totti. Hoy Fan Totti está ahí en el control. ¿Sí? Bueno, pues de los cuatro que estamos aquí, sí, porque bueno, no hay más. los que nos oímos aquí y más. Fan Totti, que luego pasará un ratito al micrófono, pues os saludamos aquí a toda la cuadrilla del soul, del rhythm and blues, como todos los miércoles, nos escuchan aquí de 8 a 10, también ya sabéis que lo podéis hacer en iVoox, en ovejasnegras.com, en la página de Sinchilek Irratia, os invito a que entréis, uh-huh. Porque aparte de música, pues tenéis programas variados. Muy buenos programas, en esta casa se hacen muy buenos programas. O sea, sí. Que sinchilek.net. Bajaba yo ahora oyendo Sinchilek a través de la FM. Ah, amigo, porque eso es, estamos ya. Ya es algo bien. Normal, sí. Que se nos oiga en muchos sitios de la comarca de Barsoaldea y Allende. Eso es. Bueno, Baranda, ¿qué tal? Arracha León, pues ¿te muy vas bien. A quejar más? No, ya sabes. ¿Te vas a montar un sindicato? No, al patrón siempre hay que meterle un poco de tensión, bueno, para que no crea que es muy fácil todo trabajar. Pero ¿no? Aquí venís a aprender. Esto es, venís aprendices. Yo vengo a disfrutar, David. Ah, bueno. Entonces, eso es importante, que venís a disfrutar. Sí, tranquilo. Y ZZ Iñaki, ¿qué tal? Bien, también vengo a disfrutar también. Ah, bueno, sí me gusta. Sí me gusta. Eso sí, fuera del micrófono, lo de los latigazos. Sí. Como no digáis las cosas, un fundamento va, Oye, a la espalda. Tiene la espalda ya roja, marcada. Bueno, venga, que vamos a pasar un par de horas estupendas. Sí, y bueno, con las secciones habituales de ZZ Iñaki, más la de Baranda, con su Remember, con un buen discazo. Sí, sí. Fan Totti, que está ahí, que nos va a traer un par de temas, bueno, pues. Nuestro colaborador más novel, más joven. Y bueno, esto lo hacemos también porque a él le gusta, para a ver si de alguna forma logramos captar. Sí, más gente joven. Audiencia joven. Mm. Ah, hace tuerce morro ahí. Está difícil. Está difícil, pero bueno, es que eso, oye, seguro que hay alguno que vamos enganchando a esto del rhythm and blues. Claro, eso que llega el verano. Y luego, por cierto, sale. Que siempre se me olvida, algún día me va a dar una leche. Lo estaba pensando, ya digo, a ver si. A las 9 en punto, nuestro amigo y colaborador arcaico David Arte, que nos va a traer un par de temas, no sé, me ha dicho con algo relacionado con los videojuegos. Me lo dijo, no sé. Oh. Igual estoy metiendo la pata, igual es una inventada mía. Pero algo me ha dicho, no, esto vamos a hablar de videojuegos y a cuenta de los videojuegos un par de temas. Que él nos lo va a descubrir. A ver. El mismo, hacia las 9 en punto, hacia las 9 de la noche le llamaremos y que nos cuente. Y creo que. Ah, bueno, y Soul Connection, no está nuestro profesor Carlos. Aquí le tenemos a Baranda, que hoy le tenemos a doble jornada, que nos, que nos leerá, nos presentará ese tema que nos ha elegido el profesor Carlos. Y todo esto bajo la línea melódica, hoy muy melódica, de uh-huh. un señor que se murió hace 2 años, en el 23, y que es todo elegancia, y vamos a disfrutar. El señor Bart Bacharach. Sí. Vamos a escuchar temas compuestos por Bart Bacharach, que es un compositor que desde luego a esos que nos gusta ver los créditos y no sé qué, siempre aparece infinidad sí. de canciones. Y sí, lo hemos presentado varias veces. Sí, yo creo que sí, lo hemos presentado varias veces, pero hoy vamos a escuchar temas de Bart Bacharach y vamos a hablar un poco de Bart Bacharach, ¿de acuerdo? Pues nada, todo esto, después de la chapa que os he dado, vamos ya con la fanfarre y arrancamos. Pues fácil de escuchar, seguramente, pero la etiqueta de AC Listening, que se suele poner en las canciones de Burt Bacharach, oculta la maestría de su talento para crear momentos musicales perfectos. Pues sí, el catálogo de Bacharach está repleto de melodías memorables y pegadizas, tanto si las compuso con su antiguo socio y letrista Hal David, su ex esposa Carol Bayer Sager, o en colaboración con artistas más contemporáneos como Elvis Costello, Adele o el Dr. Dre. Pero su música tiene una complejidad armónica y rítmica que la eleva por encima de los arreglos dulces, a menudo edulcorados, típicos del AC Listening. Está llena de influencias de estructuras y progresiones de acordes de jazz, así como de ritmos. Por eso Bacharach, que murió el 8 de febrero del 2023, a la edad de 94 años, atrajo a generaciones de oyentes, así como al muy rápido grupo de cantantes que decidieron trabajar con él. Y entre esos cantantes se encuentra el gran Chuck Jackson, que en el año 62 grabó una de esas canciones por las que se puede llegar a conocer a este gran compositor, como era Burt Bacharach. Vamos pues con el primer tema de Chuck Jackson, Any Day Now, grabado para el sello One Records en el año 1962. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day now, I'll be all alone. Oh, any day now, when your restless eyes meet someone new. Oh, to my sad surprise, then the blue shadows will fall all over town. Oh, any day now, love will let me die. Burt Bacharach comenzó su larga carrera como compositor en los años 50, pero fue en la década siguiente cuando saltó a la fama con una serie de canciones de éxito. En la década de los 60, como telón de fondo, una época de inmensa innovación en la música popular. Bacharach no fue al principio tomado muy en serio como muchos de sus contemporáneos. Era una época en la que el rock and roll y la invasión británica estaban a la vanguardia y géneros como el rhythm and blues, la canción protesta o el folk rock se abrían camino en el panorama musical. Vamos con otra canción compuesta por Burt Bacharach, un tema que originalmente estaba pensada para que la grabara Jim Pitney, pero que finalmente la grabó el que hace poco fue protagonista de nuestra sección La Contraportada, Jimmy Radcliffe. Pero la versión que vamos a escuchar ahora es la que realiza la cantante Irma Thomas, grabada en 1965, pero que no fue publicada hasta el álbum de recopilación de la cantante en el año 92. Este recopilatorio se llamaba Time Is On My Side, The Best of Irma Thomas. El tema que vamos a escuchar, como decimos, en la línea de composición de Bacharach, Long After Tonight Is Over. Tonight with you, for the first time, I have learned what my lips are for. And darling, now that I've kissed you, I am craving to kiss you more. Let me tell you, long after tonight is all over, long after tonight is all gone, I'll be yours forever and a day. I'm yours. Love anything with me, you'll always be just everything to me. Yeah, get in your arms when you hold me. I can feel that the world is mine. Don't go away, please don't leave me. I will cry till the end of time. Oh, let me tell you. Vamos con otro tema, o posteriormente iremos introduciendo más datos de nuestro protagonista de hoy, en Cales Cales Sol, de Burt Bacharach, pero vamos de mientras a escuchar otro tema, Message to Martha, que es una preciosa balada que fue incluida en el álbum que el cantante Jerry Butler publicó para el sello BJ Records en el año 64. El álbum se titulaba Need to Belong. Vamos pues con este tema, como decimos, del año 64, titulado Message to Martha. Spread your wings for New Orleans, Kentucky bluebird, fly away and take a message to Martha. Find wealth and fame. Since she was here, Kentucky bluebird, fly away and take a message to Martha. Message to Martha. Tell her I miss her. the train pulled out down the track. Martha promised she'd soon be coming back. Oh, tell her how my heart just breaks in two since she journeyed far. And even though her dream of fame fell through, to me she'll always be a star. Spread your wings for New Orleans, Kentucky bluebird, fly away and take a message to Martha. Oh, to Martha, ask her to start for home today. When you find her, please let her know, rich or poor, I will always love her so. Bueno, pues después de escuchar al gran Jerry Butler, que por cierto falleció este año, sí, otro grande que se nos ha ido, vamos ahora con otro tema, otra composición de Burt Bacharach, en este caso a cargo de los Drifters, que en el año, concretamente el 22 de agosto del 63, graban el tema In the Land of Make Believe, tema que finalmente se publica en diciembre de ese año en el sello Atlantic. Vamos pues con los Drifters. Yesterday in paradise, I've been living in the land of make-believe. Since you've been gone, I need you so much that without your love, I must deceive myself to go on. Your loving hand caresses my face. pasa, Onaiters, arratsaldeon. Opa, Onaiters. Arratsaldeon. Bueno, vamos a ir con la sección Orden. Y os voy a traer a una artista poco conocida fuera del circuito de soul de Los Ángeles. Una artista que nació en el Mississippi y su nombre es Ty Karim. La mayoría de sus trabajos los hizo con la producción de Kent Harris, quien era un productor de discos de Los Ángeles, dueño del sello Rum. Segundo marido de Ty Karim. Entonces nosotros vamos a escuchar un tema que publicó en ese mismo sello, en Rumark, en el año 1965, y que se llama You Really Make It Got To Me. Vamos a ir ahora con Linda Jones, nacida en 1944 en New Jersey. Debutó bajo el nombre de Linda Lane en 1963 con el tema Lonely Teardrops. Tras varios sencillos aclamados con Atco y Blue Cat, en 1967 Linda ficha por Loma, que Loma es la filial de Rhythm and Blues del sello Warner Bros. En Lomas saca el tema que alcanzó el puesto número 4, Hypnotized, grabado en una sola toma, por cierto. Luego también tuvo un tema que alcanzó el número 8, What Have I Done. Y después de eso, después de que Loma cerrase, fichó por Neptune, el sello de Kenny Gamble y Leon Huff. Nosotros vamos a ir con un tema que grabó en Warner Bros., en el año 1969, y que se llama I Just Can't Live My Life. Just can't live my life. Ooh, baby. Can't live without you, babe. Spencer Davis Group. Vamos a ir ahora con este grupo, un grupo de la llamada invasión británica. Vamos a ir con una canción que fue escrita por Jackie Edwards de Jamaica, que esta banda llevó al número uno en Reino Unido. Esta banda era Spencer Davis Group, era un cuarteto de Birmingham y estaba formado por Spencer Davis, Steve y Matt Wingwood y Pete York. La canción que vamos a escuchar la sacaron en el año 65 en el sello Fontana de Reino Unido y se titula Keep On Running. Vamos con ello. Bueno, y para finalizar, os traigo aquí un tema de alguien nacido en Chicago y de alguien, es que es el hermano menor de alguien que nos acaba de presentar hace poco aquí nuestro Saul Davis, el hermano menor de Jerry Butler, Billy Butler, que ya hemos hablado muchas veces de él aquí en la Esencia del Norden, y os voy a traer un tema de suyo de 1967 en el sello Brunswick. En los arreglos de este tema vamos a encontrar a Sonny Sanders, en la dirección a Gerald Sims y en la producción al gran Carl Davis, amigo íntimo suyo y sobre todo de su hermano mayor, Jerry, junto con Curtis Mayfield. Y así que bueno, con este tema de Billy Butler nos despedimos del Norden hasta la semana que viene, así que Gabon All Nighters. What you put on a red hot stove, oh man, I bet you, drowning man's very first word is hell, I bet you, you bet on a horse and the horse don't win, you lose, I bet you, if you try to sit on I'm Zetañaki, pues estos cuatro temazos de Orden Soul, que semana, seguramente han hecho. ¿Eh? Otra semana de aprendizaje. Otra semana. Sí, no sé, aquí Zetañaki de esta temporada nos ha hecho bailar. Yo mismo he aprendido mucho también durante este año. Se aprende, ¿eh? Haciendo programas sí, así de soul, bueno, de cualquier estilo. Quiero decir que es de lo que nos. Siempre se aprende porque intentas buscar información y vas descubriendo. Sí, ¿te acuerdas al principio de año que te dije, cuando hablábamos sobre buscarle el título a la sección de lo de Descubriendo el Norden? Porque yo mismo también estaba descubriendo el Norden. Era cuando estaba empezando a descubrirlo. Pues, y todavía lo que nos queda por descubrir. Bueno, pues sigamos adelante en este programa especial para dedicado al gran compositor Bart Bacharach. Y deciros que mientras los demás músicos de aquella época, de los 60, de los 50, 60, escribían e interpretaban temas que respondían y reflejaban las convulsiones políticas, sociales y culturales que definían la época, las canciones de Bacharach y Hal Davis se centraban en temas diferentes. La suya era una música que trataba de relaciones y asuntos del corazón. Como por ejemplo, así cantaban Gladys Knight y los Pips en este tema publicado en el álbum de 1971 en el sello Soul Records, If I Were You Woman. El tema, compuesto por la pareja Bacharach y Davy, se titula One Less Bill to Answer. So I I end each day the way I start out, crying my heart out. One less man to pick up. No more laughter, no more love. Since he went, oh, he went away. Why did he leave? Bart Bacharach nació en Kansas City, Missouri, y creció en un vecindario de Nueva York. Proveniente de una cultivada familia, fue su madre la que le impulsó a estudiar piano desde la infancia. Pronto dejó de lado el clasicismo para interesarse por el jazz, hasta el extremo de que en su adolescencia utilizaba un documento de identidad falso para acceder a los clubes de jazz. Así pudo empezar a escuchar a Dizzy Gillespie y a Count Basie, que influenciaron su manera de componer. Tampoco descuidó el lado académico, recibiendo formación de prestigiosos maestros como Darius Milhaud, al que citaba como una de sus grandes influencias. Vamos a ir ahora con un tema de Willie T, Reach Out For Me, en el sello Capitol de 1970. People say they make you feel so small. They make you feel you haven't a reason for living. They make you think that you go out to town and start giving. Darling, reach out for me. See you through. You just have to reach out for me. I'll be there and I'll comfort you. Oh, yes, I will comfort you and love you. Comfort you and love you. I'd place no one above you. Reach out. and love you. I'd place no one above you. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Eskerrik asko, Yuri. Vamos. Hace pocos días apareció en redes sociales un vídeo en el que salía la cantante venezolana de padres españoles María de la Concepción Gutiérrez Lobo Selle. Fue a finales de los 60 la integrante de Selle y la Nueva Generación, grupo que se hizo un hueco en la escena mod de aquel entonces. En su momento fue reconocida por su talento por todo el país. Selle y Nueva Generación fue un grupo español de culto del soul y garaje, que dejó una huella indeleble en la escena musical de finales de los años 60. Cantaban éxitos internacionales del momento interpretados por Selle, principalmente canciones soul llevadas a la fama por artistas de la talla de Stevie Wonder, Aretha Franklin, The Temptations y The Four Tops. Publicaron 3 sencillos, tuvieron algún baile de componentes. Aparecieron en la ópera prima de Iván Zulueta, tocando I'm Just a Fool en el césped de Santiago Bernabéu. Dejaron boquiabiertos al público madrileño con sus directos arrolladores y el inconfundible estilo de Selle y Bailando, y se separaron casi sin dejar rastro tras una extensa gira norteamericana. Ahora Selle, 6 décadas después, sufre los habituales achaques de la edad y hace unas semanas se encontraba en la planta de urología y nefrología del Hospital Jiménez Díaz de Madrid. Casualmente, unos músicos de la banda Música en Vena se encontraban en este centro sanitario para animar a los pacientes. Y fue entonces cuando se produjo una conjunción maravillosa, la voz de Selle con las guitarras de estos artistas. Si tenéis oportunidad, lo podéis ver, por ejemplo, en YouTube, ya que es una gozada verlo. Hoy, aquí en Soul Connection, escuchamos I'm Just a Fool con Selle y la Nueva Generación. Your patient lips on your smile. the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. I'll comb in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you. It would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear. While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Después de escuchar esta versión de I Say a Little Prayer, a cargo de la versión original de este tema, a cargo de Dionne Warwick, posteriormente escucharemos la versión quizás más conocida, que es la de Aretha Franklin. Pero vamos a seguir un poco con la historia de Barta Karak, y es que durante el servicio militar en Alemania es donde conoce al cantante Big Diamond, del que se convirtió en pianista. Después puso su excepcional talento y musicalidad al servicio de otros cantantes, entre los que figura Paula Stewart, que se convertiría en su primera mujer. La suerte le sonrió en el año 56, cuando la actriz y cantante Marlene Dietrich lo escogió como pianista y director musical. Con ella hizo giras por todo el mundo, lo que le valió un gran reconocimiento como arreglista. A pesar del gran aprecio que Dietrich le profesaba, decidió terminar su relación artística para dedicarse en exclusiva a componer. What the world needs now is love, sweet love, is the only thing that there's just too little of. World peace now, sweet, sweet love, not for just some, but for everyone, yeah. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last, Lord, until the end of time. What the world needs now is love, sweet love, is the only thing that there's just too little of. Well, peace now is sweet, sweet love, not for just some lords, but for everyone. Yeah, yeah. Lord, we don't need another meadow. There are corn fields and wheat fields enough to grow. There's sunbeam and moonbeam enough to shine, Lord, until the end of time. Yeah, what the world needs now is love, sweet love, not for just some lords, but for Sabéis que esta sintonía significa que entra en antena nuestro colaborador y DJ, o DJ y colaborador, Arcaich Cortavitas de Punco. Gabón, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estamos? Pues nada, aquí esperando más o menos hacia las 9 de la noche para oír tus canciones favoritas, tus historias detrás de esas canciones. Y me comentabas ¿qué tal, así... ¿Qué tal vais de calor hoy por ahí? ¿Perdona? De calor, ¿qué tal vais hoy por ahí? Mejor. Ah, mejor. Sí, porque mejor, es verdad mejor. Que cuando estuvisteis aquí Íñigo y tú el miércoles pasado con la última pinchada, sufrimos un poco el calor. Hoy corre, ¿no?, un poco de vientecillo al menos. Hoy estamos mejor. Entra más aire. Arreglado el aire acondicionado, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, aquí esta radio, vamos, al último lujo. Que decía Arcaich que me comentabas que hoy íbamos a escuchar un par de buenísimos temas, pero que íbamos a hablar un poco de videojuegos. A ver, bueno, ¿qué tiene que ver los videojuegos con lo que vamos a escuchar? Cuéntanos. Ah, bueno, a ver, tener que ver, no sé si tiene que ver directamente, pero bueno. Bueno, pues a ver. El otro día estaba terminando el juego de The Last of Us, que tiene una parte, tiene como una especie de bonus que se llama Left Behind, el que él y la protagonista, pues bueno, está ahí con... No quiero hacer tampoco muchos spoilers, pero claro, si la gente no ha visto la serie... No, que yo algún día lo quiero jugar. ¿Lo ves? ¿Sabes qué pasa, Arcaich? Que aquí estamos... Sí, estamos... Hoy, ahora mismo estamos en el estudio 4. Y hay dos que nos estamos mirando como con cara de... ¿Qué está contándose? Y hay otros dos. Mi... Funk Totti, Oyer, ya sabes quién es, y ZZ Yaki. Y los dos están asintiendo con la cabeza. Sí. Pero yo... pero aquí Baranda y yo como que... El tema de videojuegos no estamos, pero bueno, me imagino que la audiencia sí estará ahí preparada para esos asuntos. Sigue. Los jóvenes sí, los viejos, ¿no? Eso es, ahí las da. No lo quería decir, pero bueno. Y yo como soy joven, pues es lo que tiene. Venga. Bueno, a ver, total, sigamos. Que nada, pues hay una escena del juego que es bastante... bonita y tal, porque se ve la relación de las dos chicas, Y bueno, pues suena una canción muy bonita que vamos a escuchar, que me sorprendió. Creo, es que la serie la vi, pero la vi un poquito así como en diagonal, que se suele decir. Ah, de pasada. Y sí, el otro día con el juego, pues bueno, me chocó. O sea, esta canción sale en ese videojuego, de esa... En una escena, sí, que las protagonistas bailan la canción, están en un centro comercial, es un mundo posapocalíptico, etcétera, etcétera, y bueno, pues hay un aparato que funciona, ponen, sí. Creo que es una cassette lo que ponen, y bueno, pues suena un tema de Ty James, ni más ni menos. Bueno, la verdad que jugando y escuchando y viendo, dije, coño, pues la verdad es que estaría bien... que en cosas que no tienen que ver directamente con la música, pero que aparezcan canciones de música negra, pues estaría bien traerlas al programa para, pues bueno, pues ya tengo también pensado algún cómic, alguna serie, bueno, pues cosas así en las que... O sea, ya nos estás ahí preparando cosillas. Sí, además me gustó bastante porque no es uno de los temas más conocidos de Tallinn, precisamente. O sea, sí es una canción muy conocida. Sí, sí, efectivamente. Pero no es de los clásicos de Tallinn que, bueno, pues entiendo que la persona que decidió ponerla en el videojuego, pues es una persona que controla un poquito de música negra y que le gusta. Pues nada, si te parece, vamos a escuchar, que se titula el tema. Sí, es I Got You Babe, que es una versión del tema de Sonny and Cher. Sí. Que creo que hace 3 años antes, y bueno, la verdad es que pues Etta James la grabó en Masked Souls. Creo que hicisteis un especial hace... Sí. De Masked Souls, ¿verdad? Sí, hemos hecho, sí. Sí, y no sé si llegamos a pinchar este tema, ¿eh? Me suena que no. Pero sí, de Masked Souls, eso sí hemos hablado muchas veces, o sea que... Sí, pues eso, publicado en Chess en el 68, si no recuerdo mal, grabó en Masked Souls. Salió en formato single, creo que no llegó a estar en ningún LP. Y bueno, pues la verdad es que personalmente me parece que tanto Etta James como los músicos de Masked Souls pues cogen la canción de Sonny and Cher, que es un poquito aburrida, o muy aburrida, y la hacen bestia, porque yo sí que he escuchado varias veces ese tema y la hacen, vamos, apoteósico. Y si no, pues lo vamos a comprobarlo ahora mismo, si te parece. Y eso, y la verdad que me hizo mucha mucha ilusión escucharla en el videojuego el otro día. Muy bien, pues escuchamos la canción y luego seguimos. De acuerdo. Venga. I got you, babe. Bueno, pues efectivamente es un temazo esto que acabamos de escuchar, de I Got You Baby, de Etta James. Bueno, una versión que hicieron sobre Sonny and Cher, ¿no? Te quedas tú con esta versión, está claro. Bueno, es que yo creo que no tiene, bueno, nunca mejor dicho, no tiene color en comparación a la de Sonny and Cher. Bueno, yo creo que aquí, nada, la audiencia que nos escucha, vamos, está más con Etta James que con Sonny and Cher, seguramente. Pues que Etta James, además, al que no le guste Etta James, pues no sé, estás, no sé, tiene que estar sordo, yo creo. seguramente estará sordo, no te quepa la menor duda. Vamos a por el siguiente tema, Arcaid. Cuéntanos. Pues nada, la misma onda de Last of Us en el videojuego. Lo que pasa es que esto es una anécdota un poquito más al principio del juego. Hay una parte en la que hay una tienda de discos en la que puedes entrar. Uh-huh. Y cuando estaba jugando digo, coño, voy a ver si se ven los discos. Claro, porque estos escenarios a veces de videojuegos pues no ves exactamente lo que hay. Y entonces pues sí, hay una estantería con discos, y curiosamente hay unos cuantos discos que llegué a descifrar, porque claro, supongo que por temas de derechos de autor o por royalties o alguna cosa de estas, las portadas que salen de los discos no son exactamente las portadas originales, porque claro, está clarísimo que una portada está súper basada en el primer LP de los Contours. Luego también salían otros LPs, pues un LP de MC5 y tal, no sé si alguno de los desarrolladores del juego será de Detroit, y tienen como pequeños cambios en las figuras, pero bueno, ahí pude ver claramente el LP de los Contours y a Joe Billingsley, que estuvo con ellos en el mollo, y coño, pues también me hizo ilusión. Yo estoy jugando allí y de repente veo un grupo que ha estado en el mollo. Oye, no es poca cosa, bueno, o sea que... Pues dije, pues tengo que poner también una canción de los Contours. Y por no poner la de siempre... que la de siempre no necesita ni presentación. Sí, está bastante sobadete. Sí. Pues otro tema de SLP, vale, que sale también en The Last of Us. Pues, ¿y se titula? Move, Mr. Man. Pues vamos a escuchar. Y antes de escuchar la canción ya nos despedimos, si te parece, Arcaich. Eso es. Un saludo a los desarrolladores del videojuego y que sigan metiendo buenas canciones. Eso es, que hace ilusión encontrarse con eso, con música que te gusta en los videojuegos, sí. Oye, pues nada, pues un saludo y un agradecimiento también. Seguramente nos estarán escuchando. Sí. Bueno, oye, pues seguramente, oye, ¿por qué no? Pues nada, Arcaich, la semana que viene contamos contigo. Vale. Sí. A ver qué se me ocurre, ya tengo algo por ahí vislumbrado. Ahí. Igual hablamos de cómics, la semana que viene. Pues nada, nosotros estaremos aquí expectantes, a ver qué nos cuentas. ¿Vale? Muy bien. Venga, Arcaich, es que ricasco y a pasar buen fin de. Venga, igualmente, un abrazo. Venga, un abrazo, agur. Bueno, pues después de escuchar esos dos temas presentados por el señor Arcaicos David Arte, Punko, un buen enlace que ha hecho entre los videojuegos y la música negra, y ya nos ha adelantado que la semana que viene nos traerá algo de los cómics. A ver, ganas un gran, también. Arcaicos David Arte, un gran aficionado a los cómics, o sea que seguramente que nos traerá cosas muy, muy buenas. Vamos, seguimos con Bart Bacharach. Seguimos un poco contando alguna historia de este gran compositor. El caso es que tomó la decisión de dedicarse en exclusiva a la composición tras conocer al letrista Hal David en el mítico Drill Building, un edificio mítico de Nueva York, el meollo del denominado Tin Pan Alley. Bueno, es un poco el edificio en el que, bueno, había varios sellos discográficos, se cruzaban unos compositores con otros, era, vamos, pues eso, Bacharach, seguramente estaría por ahí Leiber Stoller, Henry Mancini, bueno, los grandes compositores de los 60, ahí andaban. Un edificio con varios despachos, salas. Sí, con varios despachos, un edificio dedicado un poco al tema de la, bueno, de las ediciones musicales. Como decíamos, conoce al letrista Hal David y su primer número uno lo consigue en las listas de country con el tema de Story of My Life del año 57 en la voz de Marty Robbins. Esta pareja de compositores, Bart Bacharach y Hal David, escribieron en los años 60 un centenar de canciones. La que más las hizo brillar, sin lugar a dudas, fue Dionne Warwick, al que acabamos de escuchar no hace mucho, en el tema I Say a Little Prayer. Como decimos, que convirtió en grandes éxitos 38 canciones de sus composiciones. Poco después de empezar a trabajar juntos, Bacharach se topó en una sesión de grabación con una entonces joven corista que parecía prometedora. Nos estamos refiriendo a esta cantante, a Dionne Warwick. El primer sencillo que produjo con ella, Don't Make Me Over, fue la primera de estas 38 canciones que llegaron a lo más alto. Y produjeron pues bastantes canciones. Sus tonos cálidos y su fraseo fluido hicieron de la voz de Warwick el acompañamiento perfecto para la música de Bacharach. Y así lo vamos a poder comprobar ahora mismo con otro tema del año 62, editado en el sello Stepped Records y titulado, como decimos, en la voz de Dionne Warwick, Make It Easy on Yourself. And there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings. Just tell me that we're through. And make it easy on yourself. Crying too, and make it easy. hard to do. Bueno, ahí hemos escuchado a Dionne Warwick en esta colaboración de Hal David con Barbacara. Pero es que Hal David no fue el único letrista que colaboró con Bacharach. De hecho, su primer colaborador fue Bob Hilliard, quien estuvo detrás de dos canciones de que los Drifters grabaron el día que Barbacara descubrió a Dionne Warwick, Mexican Divorce y Please Stay. Vamos a escuchar nosotros Mexican Divorce. Down below El Paso lies Juarez. Mexico is different, yes, like the travel folder says. Across the Rio Grande and you will find and your past behind. One day married, next day free. Broken hearts for you and me. Takes no time at all to get a Mexican divorce. As I came home to this empty house last night, I couldn't find one line. I found you on this road to Mexico, and now my love, I need you. Please, oh please, don't. Vamos ahora con otro tema de Bacharach, que seguro que hace las delicias de cualquier aficionado al Northern Soul, ZZ. ¿Te sí. suena? Sí. Tema que vamos a presentar. Sí, sí, sí, lo está echando un ojo antes y sé cuál es. Bueno, pues nada. Cuento un poco un par de cositas sobre... Realmente el tema lo presenta, viene presentado, acreditado como Bart Bacharach y su orquesta. Y digamos que en el último lugar aparece el cantante, un cantante nacido en Virginia, me estoy refiriendo a Tony Middleton, y que es recordado principalmente como cantante y compositor de los Willows, un legendario grupo de doo-wop fundado en el Harlem y que triunfó a principios de los 60. Tras el estallido de la burbuja del doo-wop, actuó en Broadway y desarrolló una carrera en solitario moderadamente exitosa, grabando para sellos como Mala, AIM y Stepped Records. Varios de sus discos en solitario se popularizaron en la escena soul del norte de Inglaterra, como Paris Blues, Drifting o el enérgico To the Ends of the Earth. También se cree que grabó la versión original del siguiente tema que vamos a escuchar, grabado para el sello Cap Records en el año 65. Y como hemos dicho, eso es, aparece en el tercer lugar de los créditos. Aparece sí. Bart Bacharach, la orquesta de Bart Bacharach, y luego En colaboración Tony Middleton. Bueno, y el tema que vamos a escuchar, My Little Red Book. I just got up my little red book the minute that you said goodbye. I went from A to Z. I took out every pretty girl in town. They danced with me, and while I held them, all I did was to talk about you. Hear your name and I start to cry. There's just a getting over you. No girl who's in my little red book just ever could replace your love. And each girl in my little red book knows you're the one I'm thinking of. Won't you please come back to me? Without your precious love, I can't go on. Where can you be? I need you so much. All I do is talk about you. Hear your name and I start to cry. There's just no getting over you. Won't you please come back to me? Without your precious love, I can't go on. Where can you be? I need you so much. All I do is talk about you. Hear your name, but I start to cry. There's just no getting over you. All I do is talk about you. Hear your name, but I start to cry. Sigamos un poco con la historia de Bart Bacharach. Su primer álbum, Hitmaker, Bart Bacharach Play His Hits, del año 65, demostraba una sofisticación que iba más allá del canon del pop. Así no es extraño que en el año 68 el prestigioso sello Bear editara What the World Needs to Know, Stan Getz Plays the Bart Bacharach Songbook. Otros jazzmen adoptaron sus temas, Carl Jader, Grant Green o Wes Montgomery. Asimismo, el grupo Manfred Mann convirtió My Little Red Book en un estándar del rock. En Broadway tocó el cielo con el musical Promise, Promise, que incluye la gloriosa canción It'll Never Fall in Love Again. Fue a la vez también protagonista de shows de televisión por los que desfilaron, entre otros, Barbara Streisand, Rudolf Nureyev o Tom Jones. Vamos con el siguiente tema, otra versión de una gran composición de Bart Bacharach titulada Always Something, This to Remain Me, y grabada por Patti LaBelle y las Bluebells para el sello Atlantic en 1967. Oh, how can I Arratsaldeon, muy buenas a todos. Pasa, Fantotti. Mira, hemos hecho un cambio de posiciones. Estamos el sector joven a un lado y a un lado de la pecera. Tener cuidado que el jefe ahora os vigila, os tiene enfrente a los pero dos. Pero tenemos una distancia. Ojo a las expresiones de la cara. Ahora sí que os estoy mirando. Sí. Fantotti, venga, todo tuyo. Bueno, empezamos. Hoy traigo a King Curtis con su tema Hideaway, que es una versión instrumental grabada por King Curtis, inspirada en la composición original de Freddie King y Sonny Thompson, popularizada en 1961 como una pieza esencial del blues instrumental. King Curtis grabó su interpretación en 1964 para el sello Capitol Records, incorporando su característico sonido de saxofón, soul, con influencias del rhythm de rhythm blues y jazz. Esta versión destaca por su energía y virtuosismo, fusionando la estructura del blues con un tono más festivo y accesible al público del soul y rhythm blues de la época. Aunque no tuvo un impacto comercial tan grande como otras piezas del artista, es considerada una interpretación representativa de su estilo y una muestra de la transición de blues hacia el soul instrumental de los años 60. Y vamos a escuchar el tema de King Curtis. Este tema, vamos con Wilson Pickett y su tema Mustang Sally, que es una canción compuesta originalmente por Mark Rice en 1965, pero fue la versión grabada por Wilson Pickett en el 66 para el sello Atlantic Records la que se convirtió en la más popular. Pickett, una de las voces más potentes del soul sureño, transformó el tema en un éxito gracias a su interpretación cargada de energía y carácter. La canción alcanzó el puesto número 23 en el Billboard Hot 100 y el número 6 en la lista de Rhythm and Blues del 66. Con su ritmo contagioso y su estribillo Ride Sally Ride, se convirtió en un himno del soul en los años 60 y una de las canciones más emblemáticas de Pickett. Y con este tema me despido. Pues Gabón, Fantotti, nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, aquí estaré. Vamos. Vamos allá. Dale, pincha. Guess you better slow your Mustang down. Oh Lord, what I said now, Mustang Sally, now baby, by we meet. Walk on. Wilson Pickett dijo una vez de Don Cobay que era uno de los peores entertainers que había visto de cualquier y que cualquiera pagaría a Don para que bajara del escenario. Afirmación que esta contrasta con las notas de la contraportada de su disco She Shout, publicado por Atlantic en 1966 y que hoy vamos a repasar en nuestra sección Remember en Cales Cales Soul. En dicha contraportada se puede leer que Don Cobay se inventó algunos de los bailes más populares para la juventud americana de principios de los 60, como el Pony Dance, el Boomerang o el Fat Man. Y lo más importante, antes de que le llegara el éxito masivo gracias a Atlantic, Don Cobay ya había publicado más de 600 canciones. Este masivo repertorio fue canalizado por muchos artistas y cantantes populares. Yeah. Nacido en Orangeburg, Carolina del Sur, hijo de un predicador bautista, Cobain cantaba música gospel con el grupo familiar Los Cherry Cakes. Mudarse a Washington DC en su adolescencia le permitió entrar en contacto con sonidos seculares en un ambiente más urbano y se unió a un grupo vocal llamado Rainbows, que en varias ocasiones también incluyó a otros dos chicos locales, las futuras estrellas Marvin Gaye y Billy Stewart. En 1957 se unió a la gira de Little Richards como cantante, animando al público para la atracción principal, y debutó como compositor bajo el nombre de Pretty Boy, con una canción titulada Beep Bop Beep, producida por Little Richard y publicada por Atlantic. Después del éxito y de algunos singles más, Don se trasladó a Nueva York a principios de los años 60 y allí aprendió el oficio de escritor de canciones. Se unió a la productora de éxitos Rhythm and Blues, Roswell Music, que operaba desde el famoso Bill Bulding, desde donde escribió docenas de éxitos. Su primer éxito como compositor llegó en el 1961 con Pony Time, un número uno de Chubby Checker, antes del furor del Twist. En menos de un año, la capacidad de Cobain para componer baladas emotivas se hizo evidente cuando Gladys Knight and the Pipes llevó su Letter Full of Tears al top 20. Now what you gonna do, huh? I work 8 days a week, girl, if you want me to now. Baby, please do something. You must do something. Girl, you gotta do something. Do something for me. Shell, my sweetie was. You keep me so upset now. You got me talking to myself. Baby, please do something. You must do something. Yeah, girl, you gotta do something. Do something. Pero Don quería triunfar con su propia voz y tras grabar para numerosas compañías como Sue, Columbia, Epic, RCA, Big Top y Parkway, fue con la agrupación Don Cobain and the Gunntimers y en un pequeño sello llamado Rosemart, donde tuvo su primer gran impacto como solista, cuando su grabación original de Mercy Mercy alcanzó el puesto 35 en el Billboard Hot 100 en 1964. Otra vez, Atlantic se animó a publicar su primer LP, Mercy Mercy, que contenía el exitoso single con el mismo título y en el que participó a la guitarra un desconocido entonces, Jimi Hendrix. You're the one that I love so. You're the one that get me candy kisses that tastes just like more. And when the people ask me who I belong to, I say nobody. Oh yeah, but precious you. You're the one. Put a tear in my eyes. Tear ran around in the same day, mama. Pero fue su segunda referencia en Atlantic, She Shaw, la que acabó de consolidar a Don como artista de soul con mayúsculas. Al igual que Wilson Pickett, Don Covey viajó al famoso estudio Stax, ubicado en 926 E McLemor, Memphis, Tennessee, para grabar cuatro temas que dieron lugar a dos éxitos, She Shaw y Shoki Shoki. Los otros dos temas grabados por Stax es el excelente LP Never Get Enough of Your Love y Iron Out the Right Spots. También son auténticas joyas del sonido Stax con el acompañamiento de Booker T and the Miggies y los Mark Keys en su máximo esplendor. Everybody throw your partner away. If you do the boomerang right, she'll come back and say you're out of sight. Come on in, boomerang children. Shake the thing children now. Boomerang children. Boomerang. Oh, mercy. Con estos cuatro temas más los otros ocho restantes que conforman el LP She Shaw, Don Covey amasó una perfecta colección de canciones transmisores de fiesta y baile, poseedoras de un espíritu afín al de su protector Little Richard. En palabras del propio Don, me gusta escribir canciones que no tengan que escuchar 50 veces para recordarlas, y también me gusta escribir con soul, y el soul viene de muchos lugares. Dean Martin tiene soul y la forma que canta y todas las canciones de Hank Williams tienen soul. Te hacen poner los pies en el suelo y son la pura verdad. Así es como me gusta escribir canciones. Nada mejor que estas palabras podrían resumir el estilo de Don, y fue con el álbum She Shaw donde mejor quedó representado. Puro Southern Soul para sonar en todas las jukebox de América. Como no, aquí en Sin Chile y Ratia en Cales, Cales Soul. My tears run like water. Sometimes you get me out, yeah. Right before your friends now. Then you diss on me, baby. Till we're alone again, yeah. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, baby. Your love is like a seesaw, baby. Up, down. All around like a seesaw. Sometimes you tell me, oh, I'm your sweet candy man. I'm your sweet candy man. Then sometimes, baby, I just never know where I stand. You lift me up, yeah. When I'm on the ground, soon as I get up, child, you send me to the seesaw. Pues retomamos un poco la senda de Bart Bacharach y comentaros que la lista de artistas que triunfaron con canciones de Bacharach, pues en aquella época, pues era asombrosa. Algunos a nivel de rock como los Carpenters, Dusty Springfield, Tom Jones, los de la Quinta Dimensión, por nombrar unos pocos. Otro artista que se benefició de la magia de Bart Bacharach fue Aretha Franklin. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el tema, la versión I Say a Little Prayer? Aunque hay que deciros que originalmente la grabó primero Dionne Warwick, y por cierto que la hemos escuchado anteriormente. Con la intención del letrista Hal David de transmitir la preocupación de una mujer por su hombre que sirve en la guerra de Vietnam, I Say a Little Prayer fue grabada por Dionne Warwick en una sesión el 9 de abril de 1966. Aunque las grabaciones de Bacharach con Warwick no solían requerir más de 3 tomas, a menudo solo una, Bacharach hizo de esta canción hasta 10 tomas, y aún así no le gustó la canción completa, pues la consideró apresurada. Y no es que nos dejemos influenciar por la opinión de Bart Bacharach, simplemente es porque nunca nos vamos a cansar de escuchar esta maravilla de canción en la voz de Aretha Franklin. Man, I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you. And while I'm combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Oh, perfeccionista como era Bart Bacharach, hasta el punto de hacer grabar a la cantante Cilla Black, grabar hasta 32 veces la canción Alfie, explicaba hace unos años por qué no había grabado nunca, por ejemplo, con una leyenda como era Frank Sinatra. Este le colgó el teléfono porque Bacharach no entendía su manera de grabar. Él entraba en la sala, la banda estaba lista, hacen una toma, dos y ya está. No sé cómo podían hacer eso contaba Bart Bacharach. Porque sus canciones, él decía que no eran tan fáciles como las que estaba haciendo Frank. De hecho, su letrista Hal Davey, fundamental para la obra de Bacharach, y él mismo nunca llegaron a escribir una canción del tirón, con la excepción del tema I'll Never Fall in Love Again. Las otras docenas se las llevaban a casa, las trabajaban una y otra vez. Y en la BBC, en una entrevista que hizo para la BBC, explicaba cómo todo podía empezar con un par de golpes de trompeta para luego ir añadiendo pues ritmo, orquesta y diferentes arreglos. Vamos con otra versión de otro gran cantante como Stevie Wonder, que en el año 1968 y para el sello filial de Motown, Gordy Records, graba, eso sí, bajo el seudónimo de Yvette Rednaw, que es Stevie Wonder, pero leído al revés, pues bajo ese seudónimo graba una versión de otra de las grandes obras de Bart Bacharach, como era Alfie. Bueno, pues nos hemos quedado sí, estamos escuchando, disfrutando de la versión esta de Stevie Wonder. Bueno, mejor dicho, de Yvette Rednaw. Bueno, fallo técnico. Ya, no. Pasamos al siguiente tema y ya, aparte ya son casi las 10 de la noche. O sea que ya hemos llegado al final de este programa, del número 33 de Cales Cales Soul, de esta sexta temporada. Y nos despedimos con una gran versión que hizo otro cantante de la Motown, como era Edwin Starr. Una versión que hizo de una película que pertenece a la banda sonora de la película en España titulada Dos hombres y un destino, protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. La chica, no me acuerdo cómo se llamaba, que me perdone. Pero bueno, sé que los artistas masculinos eran estos dos actores. Bien, pues hizo una versión de una de esas canciones que componía la banda sonora. Seguramente que todo el mundo va a conocer enseguida la melodía. Y con eso ya nos despedimos. Hasta la semana que viene. De nuevo estamos aquí con todos vosotros y vosotras a las 8 de la tarde en Sinchilik Irratia en Kales Kale Soul. Raindrops keep falling on my head, and just like the man whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. All those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I did recent talking with the sun, and I said I didn't seem to like the way he got things done. Sleeping on the job. All those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing sent to greet me won't defeat me, and it won't be long for happiness steps up to greet me.